Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Música, capítulo 124, viernes 7 de enero del 2020. Nada ha cambiado. De esta salimos mejores. Bienvenidos a la tercera ola. Ponele que te pega distinto. Ponele así que arrancamos. Te va a matar, o no sabés, damos pero... inicio a este nuevo ciclo de Diabolus y Música, el intervalo del diablo. Bienvenidos, bienvenida. ¿Cómo te va, Ale? Todo bien, Richard. ¿Cómo va? Feliz año. Acá surfeando la punta de la ola más que nunca. Estamos viendo cómo vamos, cómo seguimos. No, por y qué favor, pasa, yo ya voy corriendo por la playa, atrás viene el tsunami y me viene mojando los talones, así. Tum, tum, tum, tum. Igual me parece que es inevitable que esta nos agarre, porque está heavy la cosa. Sí, vamos a ver. Está heavy la vamos cosa, a pero ver. Bueno, nada. Después charlamos en todo caso. Si es que no lo tuvimos y no estamos. No, obvio, mal, en este momento estamos infectando al resto de la población sana que para queda. Para mí ya lo recontra tuvimos, porque aparte. El más mínimo leve, síntoma más leve, ¿entendés? Sí. Cansada, esa cosa, sí, te da positivo. Tú no sabes. Yo claro. Tengo el hisopado re negativo, pero me siento así floja. Bueno. Nada. Finalizó un año que fue muy pesado en el último tramo, en el segundo semestre, como le gusta a los señores políticos hablar de semestres. Fue un año intenso, difícil, duro, arduo. Llegamos cansados a la rastra, llegamos. Y bueno, arrancamos este y nada cambió, sigue todo igual. Lo único positivo que veo es que la mitad del tráfico en la calle está fenómeno para llegar y moverte en la ciudad en vehículo. Sí, lo que pasa es que también tenés eso, sí, la pasamos para la miércoles, qué sé yo, pero Buenos Aires capital está vacía, está todo el mundo en la costa, está no, todo el la mundo mitad, vacío. La mitad no está vacía porque nosotros estamos acá, sí, estamos bueno, laburando. Pero ¿cuándo viste que va a venir a Corrientes así? No, yo prefiero estar acá así. Y no amontonado allá en la olvidate. Playa en COVID City, en la COVID Beach. COVID, no, olvídate, pero en ningún lugar, están todas las plazas hoteleras. Sí, vi imágenes de Córdoba y no había un lugar. No hay un lugar. Un hilo de agua así corriendo y la gente... Perdón, pero mucha... para mí vacaciones es cero gente. Sí. Más que para eso me quedo acá en el medio de la ciudad. El concepto yo? Está equivocado. Bueno, pero no, algunos deben necesitar. De esta salimos mejores. Sí, totalmente. Bueno, pero hoy arrancamos bien el año con el primer programa porque tenemos una sorpresa. Hoy no está nuestro operador Pablo como siempre. Hoy nos está vacacionando. Exactamente. Está operando Mr. Norte Argentino. Mr. Norte Argentino. Y que no es la primera vez. Y no, en no, otra claro radio que no. Ya nos ha operado. No, sí, montones de veces. Yo soy re feliz, Luis, que estés acá con nosotros operando. El año pasado nos operaste un par de veces, ¿no? Sí. Sí, salude, amigo, no tenga miedo, eso es micrófono, se llama claro. Micrófono. ¿Cómo va Richard? ¿Cómo va Ale? El gusto de estar acá. Vos dabas que yo te iba a hacer hablar, olvídate. Nada, bueno, Luis está acá, es el operador este muleto que lo usan para cubrir francos y demás. enfermedades y no sé, hasta que te dé COVID positivo, hermano, esto es así, ¿eh? Qué malo que es un perro, ¿te diste cuenta, Luis? El otro está cuidándose y no, vos no tenés perdón de Dios. No, en serio. Si no existe Dios, por eso estoy tranquilo. En serio. Bien, este año, como ya lo mencioné, no cambió nada, así que vamos a seguir con las entrevistas, sí. programando la música que nos gusta. Hoy tenemos en la segunda hora una entrevista con una banda bastante nueva, sí. De la provincia de Mendoza, y vamos a charlar, a presentarla con su vocalista, ¿no? Así es, quien va a hablar con nosotros es la vocalista y obviamente fundadora de la banda, así que nada, no les vamos a contar más nada, va a estar la gente de Ignored, bandita nueva, bien, como bien acabas de decir, muy nuevita. Oriunda de los pagos de Mendoza, de allá de las chicas de las redes, porque en todo el año creo que no las decimos nunca. Así es, nos salimos obviamente por Mixtape Radio, por donde estamos saliendo ahora, www.mixtaperadio.com.ar. Nos repite la gente de Metal Argentum, nos repite la gente de Montre Radio, la radio del señor Beto Boquia también, que por esta semana y en estas semanas, Choice Radio, vamos a estar saliendo los días martes, pero a las 8 de la noche, más tempranito. Exactamente. Sí, tenemos una repetición también el sábado, salimos junto a otros programas. También metaleros, es martes metaleros y sábados repetition, y en algún blog más también, que bueno, ya vamos a tener algunas novedades, sí. más de repeticiones. Bueno, vamos a seguir presentando, como mencioné, la música que más nos gusta, con algo de información, cosas interesantes que podemos encontrar por ahí y comentarlas al micrófono para compartirlas principalmente entre nosotros. Sí, música y el que está nos del gusta, otro lado básicamente. Escuchando. Muy bien, me alegro por ellos, porque serán bendecidos. Así que vamos a arrancar con algo de la programación musical para el día de hoy. Nacido en Red Hook, Brooklyn, Nueva York, el 4 de enero de 1962 a las 3:45 horas, de ascendencia polaca, rusa, islandesa, escocesa e irlandesa. Wow. Peter fue el cantante principal, bajista y compositor de la banda de metal gótico Type of Negative, o Tipo Cero Negativo. Antes de formar Type of Negative, había creado el grupo de metal Fallout y luego la banda Trash Carnivore, una banda que fue impresionante en cuanto a sonido y contundencia sonora en la escena hardcore crossover de Nueva York por esos años. Como líder de Type of Negative, Steel era conocido por su afecto vampírico, su elevada estatura, su rica voz de bajo barítono y su oscuro sentido del humor, a menudo autodespectivo. Sus letras eran muy personales y trataban temas como el amor, la pérdida y la adicción. Steel citó a Black Sabbath y a los Beatles como su principal inspiración musical. Peter Steel murió de un divertículo de Meckel el 14 de abril del 2010, a la edad de 48 años. Antes de su muerte, Steel había estado disfrutando de un largo periodo de sobriedad y mejora de su salud, y estaba previsto que empezara a escribir y grabar nueva música. Su velatorio se celebró en la funeraria Vines de Gerritsen Beach, Brooklyn, y está enterrado en el cementerio de St. Charles en Farmingdale, Long Island. El 21 de noviembre de 2011... se plantó un roble en Prospect Park para conmemorar a Peter Steele. Peter fue considerado una especie de ícono sexual en el mundo de la música durante el ascenso de la banda a la notoriedad en los años 90. Además de posar desnudo para la revista Playgirl en 1995, número de agosto, por si les interesa, este ascenso temporal a la fama le hizo aparecer en The Jerry Springer Show en 1994 y The Ricky Lake Show en 1995. En ambos programas habló de las dificultades de tener que lidiar con sus obsesivas fans que le acosaban constantemente. Peter medía 1,80 m de altura, sufría de miedo escénico y se le diagnosticó bipolaridad en el 2003. Peter trabajó para el Departamento de Parques y Recreación de Nueva York hasta que comenzó su primera gran gira con Type of Negative. En el verano de 1994 con Motley Crue y King X, condujo camiones de basura, apisonadoras, hasta que fue ascendido a un puesto de supervisor. ha dicho que esos días trabajando para el departamento fueron de los más felices. El pasado 4 de enero hubiera cumplido 60 años. Vamos con un Type of Negative, que elegir, todas las etapas me gustan, algo que muchas veces creemos no sucede. Life is killing me. Oh, Diabolus in Musica. Life is Killing Me, cantaba Peter Steele allá a mediados de los 90 desde Type of Negative. Chicas, está más bueno que comer pan con manteca una mañana de invierno en Bariloche. Abajo de 2 metros de tierra. Está todo bien, no importa. Uno se puede babosear con todo el material gráfico que quedó del señor Steele ahora. Pero sin ver nada. Eternamente. Con solo escuchar su música yo me excito, así que no hace falta que vea una foto. Bueno, yo no te digo las cosas con las que me excito, pero sí particularmente con... Si pienso en la carita de Steele componiendo ese tipo de cosas... Pero hablábamos fuera de off the record que tienen muchas influencias de lo que fue el New Romantic. Sí, inglés, toda la oscuridad. Toda esa oscuridad dark, pero no tan densa, no el doom, sino más el pop inglés. No, pero de esa. Por ejemplo, su primer trabajo como Type of Negative es un doom llevado al extremo que parece el álbum de Cathedral, el primero de Cathedral, que es súper arrastrado, pesadísimo, pero este tiene... Pero de golpe y porrazo acá escuchás cosas como... Sí, pero... Como Siouxsie and the Banshees. Del primer álbum a este habían pasado como 4 o 5. Y muchas decepciones y muchas depresiones en el medio que, claro, que el señor Steele nos regaló con música, ¿no? Transformó toda esa tristeza. Qué loco. Sí, una picardía que no haya dejado material grabado. La banda Carnivore, su anterior proyecto, siguen presentándose, obviamente con otro bajista, y por lo menos estaban en actividad en los festivales, en la era que se podía ir a los festivales. Antes de la pandemia, ¿decís? Antes de la pandemia, sí, estaban como Carnivore, se presentaban y incluso... había una posibilidad de que bajaran a Sudamérica, pero no sé en qué quedó todo eso. Igual, ahora no sé. Y bueno, buscaremos material de Carnivore para el próximo programa, así que ahora me agarró curiosidad. Hemos pasado. Pasaremos de vuelta. Hemos pasado. Luis se ríe. Nada que ver, es trash, sí. Es un trash súper agresivo, crossover. Para mí es crossover lo que hacen. Mejor porque yo vengo así bastante trashera, así que nada, investigando sí. Bandas de trash, no solo de la Bahía, sino del otro lado del Atlántico, las alemanas y ando por ahí, así que todo muchachos, todo lo que tengan para pasar y para comentar de bandas de trash, avanti. Que el álbum Life is Killing Me, que bueno, escuchamos el tema que le da nombre a este álbum, es del 2003, y el primer trabajo es del 91, se llama Slow, Deep and Hard, que la tapa es una foto como en negativo de una relación sexual, ¿no? Primer plano así, o sea, no se entiende, tenés que mirar en detalle, pero la mejor tapa es la segunda del... ¿Cuánto te habrás enroscado la cabeza mirando como de Origin of the Face, ¿no? El segundo trabajo, que es un primer plano del ano de Peter Steele, y se ven los dedos, él abriéndose las cachas, pero como está como una especie de pixelado tiene, que vos mirás y no, parece un degradé de blancos y negros, pero no, el dibujo es súper transgresor. Sí, totalmente, totalmente. Me encanta. Así que hemos pasado Type of Negative durante el año pasado y quizás el anterior también, y sí. Es banda que siempre va a estar ahí sonando. Hay gente que la odia, hay gente que la ama, a mí me encanta muchísimo esta banda. Bueno, igual nos gusta a nosotros, así que sí, que es lo único que importa. Básicamente es. Pero bueno, vamos a ir ahora para otro win, completamente diferente. Hay una banda que me llamó un poco la atención, uno de los lanzamientos de este año, en realidad. Han sacado un larga duración este año, así que no les voy a contar mucho, pero sí les voy a contar de dónde vienen los muchachos de Ereb Altor. Es una banda oriunda de Gävlan, Göteborg, Suecia, y está activa a partir del 2003. El estilo que hacen es un epic doom, viking metal, black metal, qué sé yo, fantasía. Habla de mitología nórdica y de hecho el nombre es un complemento del juego del rol de fantasía de Drakkarok de Moner, que es un juego obviamente en línea. Estos muchachos arrancaron en el 2003 y la banda la armó Matt y Ragnar, y arrancaron como una banda de doom metal. Tienen un estilo muy parecido, han tomado las influencias de Forlorn y de Bathory, básicamente. En su haber tienen unos cuantos larga duración, en el 2008 Por Honor, en fin 2010, Reisneck en el 2012, El Fuego Se Encuentra con el Hielo, si es que vale la traducción, 2013, y así han sacado como 4 o 5 más. El último trabajo que sacaron es Varktiman, que es un larga duración que salió hace unos días, en estos días de enero del 2022. La banda está compuesta por Thord en la batería, Michael en el bajo y en la voz, Ragnar en los teclados y la batería. Obviamente son todos nombres ficticios, así que los voy a dejar escuchando para que tengan una idea con un trabajo que no es de los editados este año, no es de los nuevitos, pero vamos a escuchar de los Ereb Altor, Alliance in Blood. diablo sin música. Eso que escuchaban eran los muchachos de Ereb Altor con Aliens in Blood, que es de un trabajo anterior al que han sacado o van a sacar en estos días en el 2022, uno de los más fresquitos lanzamientos de este año. ¿Ya está disponible? No, todavía no, está ahí, creo que entonces ha salido, no pero... es fresco todavía. No, bueno, pero sí está salido, pero no en todos los países. Creo que no están en ese proceso exactamente en estos días. Sí, este mes es mes de ediciones. Sí, hay muchas. Igual el año pasado creo que, no sé si récord, pero hubieron un montón de lanzamientos. Después de la pandemia hubieron un montón de bandas que sacaron trabajos nuevos, que inclusive algunas que la pandemia logró reunir, de hecho, nuevamente volvió a juntarlos con la excusa de que, bueno, estamos todos encerrados, se volvieron a juntar y han sacado trabajos, bandas que ni siquiera pensábamos que iban a volver a estar. Así que, nada, esperemos que este 2022 también nos vuelva a sorprender de alguna manera. Sí, aprovecho para saludar a Hernán Surur, que nos está escuchando desde Dinahuapi, firme ahí al pie del cañón, y dice que buena la cortina de Creator. Sí, estamos escuchando temas de Creator que salieron en una compilación doble el año pasado, y bueno, de ahí elegí algunos temas para ponerlos de cortina. Al principio fue People on the Line, y bueno, Renewal ahora, creo que Renewal también lo usamos o lo escuchamos, no me acuerdo bien, no hace mucho, y acá pone no a todos les gustó, ¿eh? Bueno, cosas que suceden. Sí, exactamente. Cosas que Hernán, espero que estés disfrutando del calor, de la ola de calor que tienen por allá en el norte de la Patagonia. Y tengo todavía la deuda para presentar la banda donde Hernán canta, Alito, que bueno, acá el amigo Luis tuvo la deferencia y el gusto de presentarlos a modo de biografía y después programar un tema. Así que gracias, Luis, en nombre de la banda. Yo lo voy a hacer mejor y el próximo programa quizás. Y voy a pasar 6 temas. Ok. Temas rápidos. De todo lo que pasamos acá, por supuesto, son cosas que nos gustan. Rara vez pasamos algo que no nos guste. Si no me gusta a mí, le gusta acá a Ale. Si no Obviamente. Le gusta a Ale, me gusta a mí. Obviamente. Así que vamos a escuchar dos bandas. Primero vamos a escuchar a Misfits y después vamos a escuchar a Bad Religion, un poco de punk melódico. Pero de Misfits vamos a escuchar del EP Bullet de 1978. Es el segundo sencillo publicado por la banda de horror punk The Misfits. En ese momento eran The Misfits. Los 4 temas que componen el EP se grabaron junto con otros 13 a principios de 1978. Para el propuesto álbum Static Age. Cuando la banda no pudo encontrar un sello discográfico para lanzar el álbum, en su lugar lanzaron 4 de las canciones como Bullets en el sello del cantante Glenn Danzig, Plan 9 Records. Las canciones se reeditaron en diferentes versiones durante los años siguientes, hasta que Static Age se publicó finalmente en su totalidad en 1997. Riff, punk rock sencillo. Temas indecorosos cantados por Glenn Danzig como el feroz imitador de Elvis que siempre soñó ser. Canciones cortas y dulces. Si esto no te atrae, no estamos acá para hacerte cambiar de opinión. El lado A de ese álbum traía el tema Bullets, We Are 138, y el lado B, Attitude y Hollywood Babylon. Estos cuatro temas sumaban nada más que 7 minutos 02. La banda, Glenn Danzig en la voz, Franché Coma en la guitarra y en los coros, Jerry Only en bajos, coros, y Mr. Jim en la batería. Así que vamos a escuchar completo el EP de The Misfits. Arrancamos entonces la primera parte del punk melódico. Yeah. Esto fue Misfits y escuchamos Bullets, el EP completo, editado en 1978, cuando entonces se llamaban The Misfits. Ahora vamos con una compilación de Bad Religion, también así pegaditos, rápido, de los primeros trabajos de Bad Religion, que son los que más me gustan. En realidad me gusta toda la discografía de Bad Religion. Bad Religion me gusta en vivo, me gusta en disco, en como sea. O sea, ¿te gusta Bad Religion? Bad Religion. Diabolus sin música. Eso fue el bloque de Bad Tradition, todos temas de los del segundo, del tercer y del cuarto álbum. Acá estoy en el chat de Diabolus sin música, los dos integrantes de Alito Espectral comentando, bueno, porque su mentor, el Topo Giuliano, es fan de Bad Religion. El Topo es fan, ¿no? Sí, de la vieja escuela, así que de los primeros álbumes. Lo queremos al Topo acá haciendo un especial de Bad Religion. No lo traes ni atado. Ah, ¿qué no? No, aparte Bad Religion ya no puedo pasar hasta marzo, creo. Fíjate, ¿por qué? Y no, porque ya está para hacer una boche. ¿Quién dijo que no? ¿Dónde está escrito? No vi en ningún lugar las reglas que nosotros tengamos. Las pongo yo, reglas, así que no te preocupes. Sí, está, ok. Pues déjalo ahí, ok. Olvídate. De ninguna manera. Topo, nada. Después charlamos. Todo tuyo. Todo mío. Bueno, y ahora vamos a escuchar, pasamos a otro tipo de música, por llamarlo de alguna manera. O no sé si es otro tipo de música, qué sé yo. El que escucha música clásica me dirá, no, es todo lo mismo. Sí, en 50 años está en música clásica. Ponele que sí. Vamos a escuchar algo de los muchachos de Flotsam and Jetsam, que en definitiva me gustó un montón la banda, me gustó un montón lo que escuché. No recordaba de dónde los había escuchado, porque la verdad que mi memoria es bastante frágil últimamente, la edad no viene sola. Acá mi compañero me dice, pero hemos pasado un montón. Ah, mira vos, yo ni me acordaba. Qué bueno, y tampoco me importa. En realidad elegí un tema de Flotsam and Jetsam solo porque se me cantó y me gustaba. Recordemos un poco que es una banda oriunda de Phoenix, Arizona, fundada en el 82. Es una banda de thrash metal y en algún momento hasta de power metal. Para los que no tienen idea y nociones, esta es una de las bandas recordadas básicamente porque uno de sus fundadores fue Jason Newsted. Creo que ese es el karma de los primeros años de la banda, porque sacan un primer disco tremendo. Tal cual. Y después el bajista de que toca en ese álbum se lo lleva a Metallica. Que era el bajista, se lo llevan los otros y quedaron cagaron, como quedó diciendo, como la banda donde toca el bajista de Metallica. Tal cual, pero en definitiva no deja de ser buena, no deja de tener trabajos increíbles. No les voy a contar cómo se formó, porque toda esa información perdón, no acá dice encontrar. Topo que él no es especialista de Bar Religion. No importa, que venga igual a tomarse una cerveza, a comer una pizza y a contarnos seguro. Lo que sepa de Bar Religion. Olvídate. Lo vimos en vivo. Como si nosotros fuéramos expertos en lo que estamos hablando. Dejate de joder. Pero bueno, nada, te espero. No es excusa de ninguna manera. Así que no les voy a contar mucho más de Flotsam and Jetsam, más que tiene unos cuantos álbumes. Sí, es verdad, le quedó el karma de ser la banda que en donde tocaba el bajista de Metallica. De hecho, él era uno, no solamente el bajista, sino uno de sus fundadores, compositor de las letras, el tipo, nada, esta es la banda de él, de alguna manera. De hecho, vienen de una banda anterior también armada. Acá hay varias bandas. Pero estamos hablando del año 86, ¿no? Exactamente. La gente tiene que ubicarse más o menos en el tiempo. Sí, es una banda que se formó en el 82 y en el transcurso de esos años hasta que Newsted se fue en el 86, arrancó, si no me equivoco, con la muerte de Cliff Burton a Metallica. Directamente, esa fue el último concierto, lo tocaron en esa época. Así es, de hecho la banda le había pedido al bajista, a Phil Rind, que era el bajista ni más ni menos que de Sacred Rage, que ocupara el lugar de Newsted, y después contrataron a Michael Spencer de la banda Sacrament para que viniera justamente, y ese álbum que ellos sacaron en ese momento lo hicieron bajo el sello que era de Metallica, el Elektra Records, en el 87. Así que bueno, nada, tienen un montón de álbumes en vivo, han sacado obviamente material bajo Metal Blade Records también, AFM Records, qué sé yo, desde el 86 al 2021 han sacado material. Y yo elegí para escuchar de estos muchachos Brace for Impact. Así que los dejo con Flotsam and Jetsam. Yeah. Fabulous sin música. Momento de la comunicación, momento de la presentación, momento de la entrevista, y estamos ya comunicados con la banda Ignored, que acá Ale va a presentar mejor, y adelante entonces. Hola Paula, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ale, hola a todos ahí, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, todos en orden. Voy a dejar que te presentes nuevamente y le cuentes a quienes te están escuchando. ¿De qué va Ignored? Bueno, yo soy Paula, la vocalista. Me gusta más decir la gritona que la vocalista, pero bueno, porque más son como gritos y sonidos raros lo que hago. Y bueno, Ignored es una banda de Mendoza que comenzó en el 2020. Es una banda pandemial, por así decirlo. Pandemial. Qué porque, buen término, Sí, porque nosotros empezamos, yo iba a ensayar canto con un amigo que es el que me enseñó la parte de los guturales, y bueno, y Tanque, que es el dueño de las salas Siete Cuchillos, también en el que se encargó de grabar y masterizar y mezclar el disco, tiene su propia sala y me escucharon ahí cantar y me invitaron a un proyecto que había comenzado. Hablamos de Marcos Tanque Verón. Marcos Tanque Verón, el baterista. Así es. Y con... Sí. No, te escucho. Y bueno, ¿se cortó? ¿Hola? Primer ensayo, me habían pasado unos temas que ya tenía. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, ahora se entrecortó, pero todo ok. Un delay por un segundito. Sí, bueno, fui en el primer ensayo, ya me habían pasado los temas, así que fui como con una, por así decirlo, melodía para seguir seguir el ritmo y el tempo de las canciones que habían armado, y en el segundo ensayo ya tenían letras las canciones. En el tercer ensayo maqueteamos y después, pum, pandemia, no nos pudimos ver. Entonces pudimos como ensayar cada uno en su casa. Después, cuando se habilitaron la circulación, nos pudimos empezar a, nos juntamos a ensayar, y bueno, estuvimos ensayando todo el 2020. Antes, bueno, los integrantes eran Beto en la guitarra y el Flaco en el bajo, y por problemas personales y de trabajo ellos no pudieron seguir. Beto sigue en el proyecto, él va a volver cuando pueda, así que después quizás más adelante lo vayan a ver con la banda. Ajá. O eso es lo que queremos y le insistimos claro, que pase. Pero bueno, después a finales del año pasado ya estaba Vicky, y después estaba, bueno, Yasmina, que es la compañera de Tanque. Uh-huh. Y ya estaba la banda, grabamos en 2 meses, sacamos el disco y al otro día debutamos como en vivo y acá estamos. Wow. Así comenzó Ignored, sí. Wow, todo muy rápido, qué groso, medio como que hay un montón de cosas que evidentemente ustedes tienen para decir y las ideas bastante claras como para que todo pueda coordinarse en ese poco tiempo y que salga, ¿no es cierto? Bueno, es como que estamos conectados y hablamos muy bien de lo que queríamos. Es como una responsabilidad ya de adulto, cada uno tiene como su trabajo y sus proyectos aparte también, fuera de lo que es la música o con la música. Entonces tomamos en serio el tiempo de los demás para poder crear Ignored. Es como un respeto también de que las cosas se coordinen y que salgan. Por eso, ¿no? Por decir, bueno, no perdamos el tiempo, hagámoslo. Y así fue. Bueno, Paula, ¿cómo estás? Te saludo, Ricardo. Primero, hola, Ricardo. Primero, evidentemente habían dado inicio a la banda y, bueno, por esta cuestión de la pandemia que dejó al mundo en stand-by, tuvieron ese momento o ese tiempo pandémico como para pensar y repensar más las composiciones, me imagino. Creo que te ocupás de las letras vos. Sí, sí, yo escribo las letras de la banda. Entonces, ¿cambió algo, por ejemplo, del antes y el después, por decirlo de alguna manera? O sea, cuando ingresás, te sumás al proyecto, me imagino que con 10.000 ideas, pero después viene la pandemia y eso también te sumó otro tipo de visión del mundo, ¿no? Sí, o sea, sí, me enojé más después perfecto. De la pandemia. ¡Wow! Eso está bueno. Claro, está es como bueno. Que en realidad la inspiración de las letras es el día a día, lo que vivimos como ciudadanas, como ciudadanos, como parte de este sistema horrible que en el que, bueno, que y controlador y ya organizado, por así decirlo, bajo sistemas así que violan los derechos de todo tipo de este ruido en el mundo. Sí. Entonces ya con esa idea así de querer, y que además los medios de comunicación lo censuran un montón de información, no cuentan siempre la verdad. Los medios de comunicación, por ejemplo, de Mendoza están esponsoreados por el gobierno, ya prácticamente claro. No, está controlado al 100% acá los medios de comunicación. Ajá. Entonces, eso con todo eso que nos pasa acá también, principalmente siempre viviendo en Mendoza y viviendo nacionalmente, ¿no? Porque y como en Latinoamérica. Entonces, ya nosotros nos sentamos y nos pusimos a hablar, loco, a ver qué es lo que te parece injusto a vos, qué es lo que te da rabia y, bueno, cosas desde la opresión y la esclavitud en un patrón con un obrero en el trabajo, obrera, desde, bueno, la iglesia y su control masivo con la fe de las personas y su violación a los derechos humanos, la corrupción en el Estado, la complicidad, los beneficios que tiene la gente con más plata. Es como que hay un montón de cosas para hablar que no muchos se animan o con muchos no coordinar la misma. Nosotros pudimos coordinar en eso. Claro. Entonces, después del, o sea, ya veníamos con eso y después de la pandemia se sumó más información. Entonces, desde ahí se inspiran las letras, siempre desde esa idea, desde el día a día y el sufrimiento por el sistema. Claro, y después también, bueno, letras que de problemática del tipo humana, me imagino. Yo, con solo ver el título nomás de un tema que se llama Incesto, me imagino el desarrollo de la letra, ¿no? Sí, el desarrollo de la letra es prácticamente contamos el sufrimiento en primera persona. Una historia. Sí, es una historia. Claro. Yo estaba escribiendo, me faltaba una letra para ir a grabar la maqueta al ensayo, entonces yo me tengo que tomar un bondi que dura una hora al lugar, o sea, de mi casa una hora a la sala. Sí. Me puse a escribir la letra y es leí un diario de esos que son de bolsillo, de la historia de una denuncia de una chica que denunciaba al padre porque la violaba de los 5 a los 14 años, el padre, y la hacía laburar. Entonces, como que contamos ahí el sufrimiento en primera persona de esa chica. Sí. Prácticamente está muerta. Claro. Y era bueno que explicaba. Entonces, también contar eso, así que sentir esa empatía. Sí, sí, es comprensible más desde el punto de vista tuyo. Es diferente la óptica a que si hubiera sido un vocalista masculino, ¿no es cierto? Me refiero a la parte del género, ¿no? Quizás como mujer pueda sentir más estados físicos, pueda sentir más cambios, ¿no? De que pasamos las mujeres, que es hermoso y también es toda una experiencia. Pero sí. También está bueno que lo puedan entender los hombres en primera persona, porque creo que todos tienen una hermana, una madre, una abuela o una mujer a quien aman y adoran, una hija. Entonces decir, mira, esto también le pasa a otras pibas y las denuncias no están colaborando. Y qué pasa si es tu hermana, qué pasa si, no sé, es como tratar de también mostrar la crudeza de esa realidad siendo mujer y generar más empatía. Pau, ¿y vos sexos, no sentís que a través de este tipo de letras, o sea, no han tenido ustedes justamente esa devolución que tiene que ver con, bueno, yo saco esta letra, ¿no sentís que hay como un cambio generacional justamente en el género masculino, básicamente en el público masculino, de empatía con todo este tipo de problemática que antes no se hablaba, que en realidad no había, más allá de que cante una mujer o cante un hombre, así como no había muchas mujeres que hacían guturales y no había muchas mujeres que hacían heavy metal, ¿sentís que hay como un cambio cultural, social con este tipo? O sea, ¿tienen respuesta? ¿Sentís una buena respuesta en el público masculino? Sí, totalmente. Justamente ya hay un tema que se llama Cuna del Dolor, que la intro de esa canción es las declaraciones de Julia Klug, que es una activista guatemalteca que vive en México hace 60 años, bueno, y cuenta que lo que le pasó con la iglesia, ¿no? La que lo viola a un cura, y especifica lo que le hace. Y me han escrito varios, nos han escrito varias personas, y padres, ¿no? Han escrito decir, loco, yo tengo una hija de 5 años y me muero si le pasa eso, ¿entendés? Como, no puedes, es como que les da rabia y les dan ganas de actuar contra ese sistema, ¿no? De la iglesia, que es horrible. Entonces sí, hemos recibido mucha empatía, sí, mucho con respecto a eso. Yo creo que lo importante es que el mensaje que vos das, ya sea de esta temática o de la que quieras expresar, por lo menos logre hacer pensar, ¿no? Eso es me parece el punto más importante. Y si después viene el segundo paso, que te motiva a escribirte y decirte, mirá, con tu letra me di cuenta de esto, de aquello, creo que estás el logro es superior. Y la verdad que yo no me di cuenta que podría llegar a pasar eso, sí creí en lo que sentíamos nosotros al transmitir eso. Claro. Entonces quizás cuando transmití de una forma transparente, llega de otra forma y llega un poco... Es como, todavía estoy como sorprendida, perdón, es sí, como, sí, pero muy zarpado. Pero también hay que pensar de manera global, viste que hoy en día cambiaron todos los paradigmas, cambió esto, cambió aquello, y por más que estés en Mendoza, al pie de la cordillera, en un lugar imponente, paradisíaco, estás mandando un mensaje que le puede llegar a una persona de Asia, le puede llegar a de cualquier mundo, porque ustedes tuvieron posibilidad también de participar en esos festivales que se hicieron populares a través de la falta de shows en vivo, ¿no? A través de los streaming. Pudieron participar, ¿no es cierto? De uno. Sí. Y sí, bueno, participamos, claro, en uno que sí. Sí, sí, contame. Sí, participamos en el de las chicas, de un gran equipo, un gran trabajo de las Doncellas de Metal, sí. Resistiendo en el volumen 1. Bueno, y ellas como que invitan a bandas donde por lo menos haya una integrante mujer, así como para integrar a la mujer, o más que integrarla, reconocerla a la mujer en el espacio. Ajá. De la música. Así, bueno, nos invitaron ahí, y sí, ahí también pudo llegar más el mensaje, que es lo principal. Claro. Sí, eso es la parte que... O sea, vos haces tu parte, y lo demás es una consecuencia que... te puede llegar inmediatamente o con el tiempo, así como comentaste que te escribieron. Y en cuanto a la parte musical, que es más agresiva, el mensaje es duro, es difícil, pero la música también acompaña en el mismo con la misma fuerza, ¿no? Yo escucho el trabajo de ustedes y lo emparento con el sonido de Escandinavia de principios de los 90, de la vieja escuela, el sonido grueso que salió de Suecia, de las guitarras distorsionadas, sí. Del viejo Entombed, Dismember, de esas bandas que salieron de los Sunline Studios, cuando se creó ese sonido de la distorsión, ¿no es cierto? Lo emparento por ese lado. Y aparte veo que ustedes son la sangre nueva, es la renovación de la escena, la nueva camada, y están tienen ese sonido de la vieja escuela. Eso me parece muy interesante también, que se hayan enganchado con ese sonido. En cuanto a las composiciones musicales, ¿quién se encarga de traer las ideas, la composición y todo eso? Mira, la acabas de decir creo que escuché al tanque hablando directamente, porque es lo que él quería. Fanático del black metal y de lo black en el, él trajo lo black en el término black en el, ¿no? Claro. Oscurecido. El que compone acá, en este disco y en esta banda, compusieron el flaco Ison, el bajista, Tanque, el baterista, y bueno, y Beto, el guitarrista también. Ellos que como que hicieron todas las canciones. Pero el que compone principalmente y el que en este primer trabajo ha sido Tanque. Él es como el encargado de todo. Sí. Y el sonido que él quería. Él viene, no sé si conocen Mosto Malta o IDC, él participó en esas bandas también que tiran más al hardcore. Sí. Pero bueno, a mí me gusta el grindcore, entonces también era como, bueno, mezclemos a ver qué claro, hacemos. Es un mix, y es un mix. Quedó así, Black and Ed grindcore, claro. Black and Ed hardcore con influencias grindcore. Claro, yo, desde mi punto de vista de oyente, ¿no? En mi humilde opinión. Mi humilde opinión, dice. Yo... o sea, los rótulos, siempre tratamos de escaparles a los rótulos, ¿no? Porque medio como que te pone contra la espada, contra la pared el rótulo. Te arrincona. Después decís, no, pero sí, esto sí, pero esto no, pero no, un poquito más allá, un poquito más acá. En realidad tienen el sonido del death metal viejo. Ajá, quizás sea lo que ustedes denominan el black in it, yo lo llevo más por el tema lírico. Pero no, ustedes están más con la escena greencore europea de este momento, las bandas The Beat, qué sé yo, hay miles en este momento sonando con sonido, por decirlo de alguna manera, genial. Grueso y súper agresivo y gritado, como decís vos. La verdad que me pone muy contenta lo que decís, porque me parece una opinión muy piola. O sea, es como decir, wow, es escuchar al tanque. Yo creo que esto tendría que estar el tanque ahora en vivo hablando, porque esto... Y nos pondríamos a hablar de banda. Lo dijo, ¿viste? El tanque en otro lado, lo dijo en otro lado. Lo que pasa es que escuchamos la entrevista en otro lado y lo sacamos de ahí. No, te cuento un poco. No, yo el disco lo escuché, obvio. Pero Ricardo es un gran... Es todo chamullo. Ricardo es un gran, gran admirador, bueno, vale, y un sabiondo de toda esa música. Y la protagonista es la señorita, yo no tengo nada. Sí, pero está bueno que alguien de... No, genial. Experiencia, por favor, tenga. No le protagonista a esta persona. Claro. No, claro. Increíble. Sí. No, por favor, mándeme la grabación de este programa. Necesito escucharlo al tanque. Bueno, ¿qué te podemos cobrar? Escúchame. Cuando quieras hacer un especial de bandas. Cuando te sientas bajoneada, te llamo por teléfono. Claro. Sí, por favor. Contame un poquito de los invitados que participan en este trabajo de estudio de ustedes. Como, perdón, justo se cortó cuando... Sí, contame, porque tienen invitados en la grabación. Sí. Contame un poquito de eso. ¿Cómo se vinculan, cómo llegan a esos invitados para que participen? Bueno, las invitadas son Luli, de Un Ronin, y... y mi ídola del crust brasilero, que se llama... Elaine. Sí, de Río, de... ella es de Rastilo, sí. Y de no me acuerdo cómo era Sonoro, qué mala admiradora que soy, bueno, muy mala, pero bueno, ella las contactó Tanque porque nos parece que está bueno compartir sí. La música. Ajá. Y compartir con otras bandas, también nos encantó la voz y la impronta de las chicas, es como todo muy por diversión. Ajá. O sea que fue una simple invitación a participar. Fue una invitación a participar y creemos que hoy en día prácticamente los featuring son los que también hacen que se haga más difusión de claro. La música. Claro. Como participar en una canción con alguien, compartir, creo que ayuda también a la difusión de bandas compañeras. Eso. Bueno, el disco lo tienen editado. A través de un sello uruguayo. Sí, Crecer Record. Sí, Fabián nos escuchó hace mucho. Él había escuchado las maquetas nada más. Sí. Y después cuando escuchó el disco, flashó. Y él estuvo en todo el proceso. Cuando se fueron los músicos, cuando entraron las chicas. Claro. Estuvo en todas desde el principio. Y bueno, y ahora vamos a sacar el disco a través de... con él, el un disco y un cassette. Primero va a salir el cassette. ¿Una reedición o material nuevo? CD. No, una reedición. Ah, muy bien. Y bueno, sí. Y el debut en los escenarios en vivo fue hace poquito. Sí, fue el 18 y 19 de diciembre. Tocamos dos fechas seguidas. Ajá. ¿Qué tal la respuesta? Bueno, muy buena. Sí, muy buena. Tuvimos la posibilidad y por así decir el privilegio de poder tocar con amigos y amigas. Entonces eso, es importante. Eso lo hace más ameno, y más compañero, claro, y más divertido, claro, a lo que sería el recital. Tuvimos, obviamente que era abierto al público, tuvimos buena respuesta, pero acá en Mendoza más que toque juntada, o sea, hay mucha gente, pero ya como que la mayoría se conocen, quizás sí. Hay gente más joven, que eso me pone más contenta también. Eso está bueno. Integrándose. Eso está bueno. Sí, está re bueno, a mí me re gusta la cantidad. Una piba me abrazó diciéndome que estremecía el disco, y eso a mí me emociona. Esas cosas no tienen precio. No tienen precio. No tienen precio. No tienen precio. No, no, y yo la abracé, obvio, así como manso. Y fue muy lindo, muy lindo, muy divertido. Y en la segunda fecha, que era un ambiente totalmente diferente, pues la primera era más metalero, más heavy metal, sí, más trash, así. Sí. Y en el segundo era más hardcore o más indie hardcore. Y en el segundo hicieron pogo, ¿viste? En la segunda fecha. Y vos decías, o sea, no sabes con qué te esperás. ¿Sí? Así que las dos fechas, muy buenas. ¿Con qué banda compartieron ahí en la segunda fecha? Uy, me vas a matar porque no me acuerdo, porque sabes que fue... Era demasiada la emoción. Fue una fecha que... Es que fue una fecha así como planeada a último momento. No voy a decir una banda, tendría que decir todas, así que perdón, voy a fallar en no, esta pasa pregunta. Nada, no pasa no hay problema. Lo importante es que la sensación fue una fecha así como que a último momento, pero, claro, pero salí. Y los próximos pasos de la banda, porque bueno, está bien, la vida continúa, pero estamos atravesando un periodo, una etapa media extraña en el planeta, pero las cosas no dejan de hacerse, ¿no? Sí, nosotros por ahora estamos disfrutando lo que está pasando. Claro. Es como, bueno, salió el disco que además pasaron un montón de cosas en nuestras vidas privadas, donde nos acompañamos también, así que es como un logro personal también para cada uno el disco, así que lo estamos disfrutando. Nos han invitado en diferentes fechas, pero bueno, hay familias, hay trabajos, sí, hay sí, otras claro, cosas por resolver, así sí, que por ahora vamos a estar tocando en Mendoza, ojalá que alguna vez en Buenos Aires y en donde sea para compartir. Y vamos a sacar un split ahora con dos bandas compañeras, que son Deadly de Misiones, sí, Bukowski de acá de Mendoza, y bueno, y nosotros vamos a hacer un split. Qué bueno. Así que Bukowski vamos, hemos creo pasado, que vamos a hemos pasado a grabar. Bukowski acá. Sí, sí. Genial. Sí, esa es una de mis bandas favoritas, así que para mí también fue como, toqué con Bukowski. Sí, sí, muy así bueno, que, muy bueno. Disfrutando eso. Eso directamente. Bien, o sea, de ahí que, de a poco creo que... Y después, sí, bueno, entrarán composiciones y, a componer y pensar en una próxima producción. Sí, eso siempre. Primero para bueno, seguir refrescando la mente, para que las chicas también compongan, para compartir también. Sí. Bueno, esperar el disco, esperar el cassette, también concentrarse en eso. Claro. Pau, ¿y tienen material que les queda pendiente? O sea, ¿han sacado este material y por lo que vos decís, si componen y tienen todas estas cosas para decir y componen con el día a día, me imagino que les debe sobrar, pero ¿tienen material que les ha quedado ahí guardadito para la próxima que han decidido no sacarlo en este álbum? ¿O lo que compusieron lo sacaron y sigue habiendo material de sobra permanentemente? Lo que estaba es lo que salió. Sí quedaron algunas canciones afuera, uh-huh, pero esa es la que vamos a usar para el split. Es como el tanque, no sé, se nos hundió un día para otro, pues me hice ponerle letra a esto, así el claro, tipo compone, claro, así. Y así que es como que eso lo vamos guardando y yo voy también anotando mi bronca en papeles y ahí van saliendo sí, los sí, temas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero evidentemente tenés material y bastante, porque si el tipo te dices ponerle letra a esto y vos automáticamente sacás letra, no todo el mundo tiene esa capacidad de componer, así que está buenísimo. Digo, tenés sí, muchas cosas para decir sí, y evidentemente sabés o conocés el mecanismo de cómo encastrarlas. También me gusta escuchar historias, sí. que estoy con esa predisposición también para las personas que nos escuchan. Si nos quieren contar algo, qué pasa, si nos quieren hacer un reclamo, si quieren también poder ayudar desde la música y, por qué no, desde las redes sociales también. Claro. O sea, que esa es una excelente invitación y propuesta para el público, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes tienen esta devolución de este público joven, esta repercusión y este feedback de vuelta de lo que ustedes están entregando. Está más que excelente, o estaría bueno decirles, che, abramos, a ver, qué quieren, a que cuéntenos qué necesitan, qué les pasa, y les ponemos música y letra. Claro, sí, a mí creo que me parece muy zarpado eso, ¿sí? O contar una historia que no ha sido contada, o así, poder dar ese espacio, ¿no? Y ver qué se puede hacer y transmitirlo a través del ruido de la música. Claro. Sí, sí. Es interesante eso, sí, para, súper interesante. Y para desarrollar. Bueno, me alegro que la banda está arrancando la actividad, así que creo que nada los va a detener, porque si se lo proponen, lo van a conseguir. Tenemos acá el disco cargado y queremos que elijas dos temas para, después de que te despidamos, para escuchar, para que la gente conozca cómo suena entonces Ignore. Elegite dos temas. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio y por su tiempo y por apoyarnos. Realmente ha sido una entrevista muy zarpada. Y al tanque le va a encantar, yo lo sé. Después te paso el CBU. Y las dos canciones que elijo son Cuna del Dolor, sí, que habla sobre, que bueno, una, contra la iglesia. Que tiene una intro, un audio, explica un poquito del audio, que recién lo contaste, pero contalo de vuelta, el audio que se escucha al principio. Al principio es Julia Klub, que es una activista guatemalteca que vive en México, que denunció públicamente a la iglesia con las violaciones que sufrió de niña, y bueno, ella también se viste todos los días de sacerdote y se va a la iglesia de México a reclamar, y bueno, recomiendo, claro, que busquen esa historia. Ella cuenta lo que le pasó, y acompañado por la canción que escribimos nosotros contra la iglesia y contra todo su sistema de muerte. Sí. Y la otra canción que elijo es Mente, que Mente habla de otro aspecto que no nombré, de lo que hablan las letras, es que también al ser parte de esta sociedad, a veces esta construcción te lleva a una oscuridad y a una falta quizás de a un vacío de existir en este sistema, que sí, nos puede llevar a lugares muy muy feos de nosotros mismos. Entonces, sí, sí. Mente habla de eso, ¿no? De la cárcel de nuestra mente. Sí, la insanidad mental, estamos todos al borde de caer, estamos siempre caminando sobre la línea, sobre el filo de la navaja, y podemos estar de este lado o de aquel lado, nadie está libre de que eso suceda. Comentábamos un poquito al principio, porque escuchábamos Type of Negative y hablábamos de la oscuridad de Peter Steele, un personaje que, bueno, una vida tumultuosa, difícil, drogas, excesos, y nada, el borde de estar de este lado de la sanidad o de la insanidad, es un tema muy complicado. Sí, sí, también yo cuando lo canté el tema dije, recomiendo escuchar más y hablar menos, que si no entendés lo que le pasa al otro adentro, sí, ¿no? El calmate no sirve y el ya va a pasar no, es un proceso. Entonces tratar de entender la oscuridad de las personas y respetarlas, creo que es importante. Entonces ese tema habla de eso, ¿no? De esa oscuridad que a veces tenemos, que es construida por esta sociedad de mierda. Exacto. Bueno, te queremos agradecer a vos el tiempo que nos dedicaste para presentar y conocer a Ignore It, y realmente estamos contentos de que existan. Les deseamos larga vida, que pronto puedan estar tocando por todos lados y que quizás en algún momento o podamos estar nosotros allá o ustedes acá. Bueno, eso, esas cosas suceden, así que nada más hay que proponérselas. Un gran saludo al resto de la banda y te dejamos para el cierre para que te expreses y uses este tiempo para decir lo que se te plazca. Bueno, lo voy a volver a agradecer. Me encantó la entrevista, gracias. Yo hablo mucho, así que gracias por la paciencia también. Viniste a saludar, ideal. A nosotros nos encantan esas cosas. Buenísimo, gracias. Me han hecho sentir muy bien. Estoy muy contenta y seguro que toda la banda está muy contenta de que les guste el disco, de que lo sientan, de que les guste. Gracias a Vicky también por todo el trabajo que hace de difusión, y Yo creo que lo que me gustaría decir que todas las personas que tengan ganas de transmitir lo que quieran a través del ruido y de la música de este estilo, lo pueden hacer. Es solamente práctica constante y apoyo y nunca olvidarse de la gente que nos quiere. Siempre trato de decir eso para la gente que nos escucha. Así que gracias. Mi nombre es Julia Klug. Nací en Guatemala un 20 de diciembre de 1953. Fui abusada a la edad de 7 años por un sacerdote católico. La familia donde yo me crié era con quienes yo iba a la iglesia católica. Desde el primer momento en que el sacerdote empezó a tocarme partes de mi cuerpo que yo no sabía que era malo, pero no me gustaba, yo le decía: abuelita, el padre me tocó aquí. Y me decía: cállate la boca, del padrecito no puedes decir nada. Y así fueron pasando los días. De repente el padre hacía sus porquerías en diferentes partes de mi cuerpo, siendo una niña de 7 años. Así fueron paseando los días. Y al cumplirse 15 días, el sacerdote, le decían el padre Chemita, es lo único que yo recuerdo de él, abusó de mí totalmente. Yo no sabía qué me había hecho. Con la misma servilletita con la que tapan las copas donde toman el vino o la sangre de Cristo, como ellos le dicen, me tapaba la boca para que yo no gritara. Y me decía que eso era el amor de Dios, que porque Dios había fundado al mundo de esa manera, que yo tenía que ser Eva y él iba a ser Adán, mientras se aprovechaba de mí. Yeah! Diablo sin música. Diablo sin música, la banda Neurogusano, inaugurando la temporada 2022. Con base en la zona sur del Gran Buenos Aires, más precisamente en el partido de Almirante Brown, practican una fusión donde prevalece el metal pesado con fuertes influencias de rap, stoner, punk y otros estilos a donde los lleve su inspiración. Neurogusano se formó en 2019 y está integrada por Leo Santero en voz, Jorge Calima en bajo y coros, Nahuel Viñón en guitarra y Maxi Muñoz en batería. Ya tienen un primer disco de título homónimo a la banda, que fue grabado en vivo en agosto de 2021 en la Sala Madreselva en Bursaco, bajo la operación técnica del Laucha, y la mezcla estuvo a cargo de Jorge, el bajista. Un disco realizado de manera totalmente independiente y autogestionado. El disco cuenta con 8 canciones cuyas letras fueron escritas en su totalidad por Leo, vocalista de la banda. Por cierto, están muy interesantes, refiriéndose a temas de diversa índole. La profundidad de la mente, el espíritu, la evolución personal, seres de otros mundos, la sociedad, la humanidad, etc. Tanto el disco como varios videos ya están disponibles en YouTube. También pueden encontrarlos en Facebook, Instagram y Spotify como Neurogusano Metal. Por el momento están presentando en vivo su disco y preparando el segundo, del cual ya tienen material. Ahora vamos a escuchar el tema número 2 de su primer trabajo, de Neurogusano. Suena en Diablo sin música, Locura. Buen día, aún salgo a caminar, mis humos se retiran, este puño que se hizo esperar. Pienso sin dar un paso atrás, que el aire de estoy afixante de esta urbe no se aguanta más. Quiero dejarlo todo atrás, pero este mundo sin salida no me deja, me quiere cerrar. Tengo puertas para aguantar, cuando la mente de la gente es exigente, busca libertad. Salir de esta locura costará. Contentos, la muerte y el tiempo no tiene retorno al plano de hoy. Diabolo sin música. Ahora voy a presentar a Chaos Rising. Es un proyecto de metal femenino, un proyecto colaborativo internacional de metal, abierto a toda artista femenina interesada en la música metal y que quiere involucrarse en cualquier tipo de aspecto de la música y del proyecto, ya sea tocar, grabar, arte, diseño del álbum, letras, producción del álbum, promoción, etc. No dudes en unirte a nosotros, así reza en la web de Chaos Rising, el informativo, para que aquella que esté interesada, aquella mujer que esté interesada en participar, sumarse a este proyecto mundial, lo haga. Desde sus inicios hasta la fecha hay colaboraciones de músicos de países como Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia, Hungría, Rusia, Irán, Argentina, Brasil, India, Dubái, Suiza, Australia, Serbia. Como se darán cuenta, esto es global y el primer single lo lanzaron en enero del 2020 y el single número 18 en octubre del 2021, o sea que a razón de cada un mes sacaban un nuevo single. También lanzaron un homenaje al genio de Chuck Schuldiner a finales del diciembre del 2021, una versión del tema Trapped in a Corner, una versión genial, muy buena. En todas sus redes pueden acceder a los singles, ya sea Bandcamp, YouTube, Facebook. Solo ingresen Chaos Rising y ahí llegan y descubren a tremendas artistas. Vamos a descubrir a las artistas de Argentina que participaron en este proyecto. El single fue lanzado en el mes de octubre del 2021. El tema es Another Storm, donde la música, la guitarra y los teclados estuvieron a cargo de Catherine Ferns de Suiza. El bajo lo tocó Tina Gruschwitz de Alemania, la voz y las letras Julia Sergen de Argentina y en la batería Nicole Trinchero de Argentina, la mezcla a cargo de Chaos Rising Producciones, que en este caso lo hizo Stephanie Nolf. Chaos Rising y el tema es Another Storm. Another Storm es la canción, el proyecto o la banda es Chaos Rising, un proyecto pandémico que les recomiendo muchísimo que vayan a investigarlo y recorrer alguna de sus 18 producciones que sacaron en este el transcurso del año que terminó y un poco del anterior. Y bueno, como mencionábamos, Julia Sergent en la voz y Nicole Trinchero en la batería. Ellas son de la ciudad de La Plata y forman parte de la banda Acroma o Acroma, banda de death metal melódico. Acroma o Acroma se formó en el 2016 bajo el nombre de Unfear y lo cambió dos años después al nombre de Acroma o Acroma. Lanzaron dos álbumes llamados Crossing Lines 2016, Chronicles of a Broken Mind 2017, un EP Passage to Strange Event del 2016. 2018 lanzan Architecture of Hate y durante el 2019 lanzaron tres EPs, Unum, Duo y Tribus. En el 2020 dos singles y el álbum Opus Tenebris. Y en el 2021 nos entregan un nuevo trabajo completo, full álbum Burning Creation, grabado entre marzo del 2020 y mayo del 2021, mezclado y masterizado por Juan Bunch en los estudios Octavarium. Acroma tienen la formación a Julia Sergen en la voz, Nicole Trinchero en batería, Juan Bach en guitarra y voz, Gabriel Olivares en guitarra y Germán Sandoval al bajo. Así suena Acroma, Into the Abyss. así estamos llegando al final de este primer nuevo y viejo capítulo del mes de enero, del 7 de enero del 2022. El programa 124 está cerrando ya las compuertas. El intervalo del diablo se está extinguiendo por el día de hoy. Variadísima la selección musical, hoy no se pueden quejar, hubo para todos los gustos. La verdad que sí, hubo de todo estilos, en el planeta repartido, para todos lados, así que yo quiero agradecerles así públicamente a varias personas que siempre comparten o difunden o comentan, y siempre están Jorge Juárez, Enrique Tritón de México, Ezequiel Corsi, Andrea Capalvo, Carla Di Giuseppe, Marcelo Farfán, Rubén Cuenca, JP Gómez, El Tano Abruzzese, a Pablo Sandor, que está de vacaciones, el señor Mixtape Radio, como yo le llamo, y nos está escuchando, obviamente. Sí, la foto era de prendiendo el fuego, ya claro. Calculo que estará por lo menos. Y ya debe estar comiendo el asado. Sus tres Fernet mínimo se tiene que haber tomado. Claro, los vecinos contentos. Pero no es que, en especial le quiero agradecer a Marcelo Rebot, que siempre comparte y difunde, y desde su propio programa, El Vuelo del Dragón, quien últimamente ha sacado varias secciones nuevas, súper interesantes, y de quién es parte Sandra Luca, que también es una de nuestras corresponsales, por llamarlo de alguna manera. Sandra ha sacado alguna sección, El Vuelo Tango, que estuvo bastante interesante también, contando alguna historia de tango. Sí, la verdad que es una sección impresionante. Sí, totalmente. Está editado de una manera pero increíble. Sí. El que hace la edición es sobre todo porque el editor sos vos. Sobre todo porque el editor sos vos. Pero no, Marcelo, la verdad que es súper, habla muchísimo de la cabeza, de la apertura mental para plantear este tipo de temas, y sobre todo para salirte de todo lo que es el heavy y irte al tango. Y así también, como he visto y escuchado, pero yo que creo, está yo la creo. Nueva sección El Vuelo Erótico. No, pero también. Yo creo que no es para salir de, sino es para ampliar. Exacto. O sea, no es que él salga de. Sí, estuvo por ahí mal empleado el término, es ampliar el campo, claro, y abrir la cancha. Porque para eso está El Vuelo del Dragón. No, porque para eso vos no me vas a dejar, no me importa. No, yo en cualquier momento voy a hacer un piquete. Vos, Luis, estás de testigo. Estamos, en cualquier momento me voy a copiar del señor Pero Marcelo Rebot. Pero para eso existe Almas de Acero, para eso existe Diabólico Plan, para el boludeo. Algo que decir, etcétera, señor. Etcétera, etcétera, ¿no? Algo que decir, señor. Veo que tienes razón. Ok, dejémoslo ahí. Pero no, nada, felicitarlo a Marcelo por esas dos secciones que están buenísimas dentro de lo que es El Vuelo del Dragón, y agradecerle por la difusión que siempre nos hace. Así es. Bueno, entonces vamos a cerrar el kiosquito. En 7 días estamos de vuelta. Vamos a tener una entrevista internacional, ya está programada, agendada. Y bueno, como siempre, selección musical. Quedó la propuesta hecha para presentar Hálito Espectral. La banda de nuestros amigos que nos escuchan siempre, ahí están fiel todos los viernes. Topo, te voy a ir a buscar. Pero va a ser un topo virtual, porque él no es un personaje. Yo después te voy a explicar, tiene un pequeño problemita mental. Le pongo acá una pantalla, ¿entendés? Así, una mampara, y lo hago hablar ahí, punto, se terminó la historia. Nos vamos a despedir con un clásico de la banda Creator, que estuvo acá sonando de cortina. El tema es Under the Guillotine. Creo que le vendría bien a muchos personajes de la política, y nada más que agregar que nos vemos en 7 días. Está bravo el asunto, cuídense. Cuídense. ¿Tenés COVID?